8 de la mañana, 39 minutos. Lo tenemos en línea Carlos Heller, que es diputado actualmente del Frente de Todos, que es candidato a renovar su banca y que es presidente además de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ahí en la Cámara de Diputados. Buen día, Carlos. Ari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, Carlos, varias consultas tengo para hacerte. La primera es cómo estás viendo toda la política que está llevando adelante Roberto Feletti y este intento de controlar los precios y la inflación. Bien, porque evidentemente ese es uno de los problemas fundamentales, pensando en cómo mejorarle las condiciones de vida a la gente. Yo vengo insistiendo todo el tiempo en que aquí hay una clara situación en la que se le intenta mejorar el nivel de ingresos a la población, mejorando salarios, mejorando jubilación y demás, y vía puja distributiva se remarcan los precios, se aumentan los precios y se intenta apropiar esa mayor distribución. Cuando este señor Chiaretti, creo que se llama, de la Cámara de Empresarios de la Carne, dice: si le ponemos platita en el bolsillo a la gente, el precio de la carne va a aumentar, está confesando esto que estamos diciendo. Es decir, si la gente gana más, suben los precios porque la gente puede pagar más. Es una locura. Entonces, el gobierno no tiene otro camino que intentar ponerle freno, y empieza por lo más sensible, que son los alimentos, los artículos de higiene personal, los artículos de limpieza, que son estos famosos 1.400 y pico de artículos. Y viste que está siempre el argumento de nunca funcionó. ¿Es así? Claro, porque las leyes funcionaron bárbaro. Eso era una caradura, Ari. Habría que preguntarle cuándo funcionó el ajuste. ¿Cómo le fue en el 2019? Por ejemplo, para no irnos tan lejos, en 2019 hubo una contracción monetaria brutal. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sabés cuánto era, según había dicho Duhovne, la inflación prevista para 2019? ¿Cuánto? ¿Te acordás vos? No, pero imagino que bastante baja. 5%. Claro. 5% iban a llegar en el 2019. Cuando anunciaron en el 2018, creo que 10 para el 2018 y 5 para el 2019. O sea, ¿te acordás cuando fue? 55, y fue 54. Con una gran contracción monetaria, con un gran ajuste fiscal, haciendo todo lo que el recetario neoliberal aconseja. ¿Qué generaron? Pobreza, exclusión, cierre de empresas, destrucción de aparato productivo, el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada. Yo siempre digo, el día que me den un dato bueno, uno, en el que diga, no, pero mirá, en esto se mejoró, por ahí dudo, no hay uno, Ari, repasar, no hay uno. Todos los indicadores que tienen que ver con cómo vive la ciudadanía empeoraron, todos. Entonces, por lo menos tendría que ser más prudente y no hablar como hablan y dar cátedra cuando son altamente responsables de esta situación que estamos viviendo los argentinos y las argentinas. Carlos, ¿cómo ves vos, que además tenés contacto con empresarios, digo, por tu laburo, por el banco, etcétera, el día después de estos 90 días de congelamiento de precios? Digo, ¿pensás que se podrá trabajar con las empresas para que el día 91 no haya una disparada? Yo creo que sí. Es decir, el congelamiento de precios no puede ser una medida, congelamos los precios y ya está. Tenemos que discutir lo que son las cadenas de valor. Si los empresarios dicen que pierden, creo que hay que revisarlo, porque nadie puede trabajar a pérdida. Si hay distorsiones en las cadenas de valor, procesos innecesarios, intermediaciones evitables, etcétera, etcétera, son todas cosas en las que hay que trabajar. Pero vos fijate la dificultad que hay con todo. Por ejemplo, ¿cuánto llevamos tratando de que se aplique la ley de góndola? Claro. La ley de góndola apunta a que el consumidor pueda tener una diversidad de ofertas y salir de este esquema monopólico de que una o dos marcas, una o dos empresas en cada uno de los rubros principales prácticamente controlan todo el mercado. Y además tenés que buscar con lupa cuando vas al súper dónde están los productos alternativos. Claro. No, y además... De que en el centro... sí. En el centro de la escena esté el producto más barato, y eso actuaría como un inductor sobre el resto respecto de los precios. Pero bueno, cuesta, cada cosa cuesta muchísimo, claro, lograrla, porque en el medio, como diría mi amigo, es por plata el asunto. Claro. Entonces, No, y además, Carlos, un dato que no sé si vos lo tenías, el otro día se lo consultábamos a Roberto Feletti, y nos decía que no tiene inspectores. O sea, que tiene 20, 30 inspectores para todo el país. O sea, que el Estado tampoco, claro, tiene capacidad de controlar. El concepto de la chique del gasto público es desarmar todas las estructuras de control. A la aduana le pasa lo mismo. Es decir, cuando llega un gobierno que quiere controlar, lo primero que tiene que tener es con quién hacerlo. Y todo eso está desmantelado porque la mentalidad anterior era no controlar. Era la famosa libertad para todo el mundo para hacer lo que se le dé la gana, y además la reducción del gasto público sobre la base de reducir la cantidad de empleados del sector público. Entonces, han desmantelado infinidad de áreas de control y de supervisión, y eso recomponerlo tampoco es fácil, lleva su tiempo. Bien. Carlos, te hago una última. Vos sos candidato acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo la ves? Quedan 12 días para las elecciones. ¿Pensás que se puede repuntar? ¿Cuántos diputados piensan que pueden lograr acá en la ciudad? Mira, los datos que nosotros hemos manejado es que con los datos de las PASO indicaban que estábamos muy cerquita, creo que a menos de 2.000 votos, de la posibilidad de que entre el cuarto diputado, la cuarta, porque en este caso se trata de una candidata. Nosotros ponemos en juego en la ciudad 3 bancas y el número de las PASO nos acerca a la posibilidad de 4 bancas, es decir, la posibilidad de estar ganando una. No veo ninguna razón para que nos vaya peor que en las PASO y muchas razones para que nos vaya un poco mejor. Así que tengo una visión optimista. Yo creo que todos estos datos que estamos hablando, toda esta recuperación, vos sabés que según la información que dio el INDEC estos últimos días, el salario real de los trabajadores registrados en el último trimestre, hasta septiembre, creció un 4%. Esto no se dice, ¿no? Que la industria está trabajando en niveles récord y se crearon, creo que en un año, 165.000 puestos de trabajo registrados. Hay infinidad de cosas que indican que, y ojo, yo tengo la lista, si querés, de todo lo que falta, ¿no? No estoy diciendo que las cosas están bien. Lo digo, están mejorando. Y que esa mejora se traduce en gente que le va mejor. Y hay negocios, comercios, que estaban cerrados en septiembre y que hoy están trabajando a full. Trabajadores que en septiembre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía y todo lo que tiene que ver con la cultura, los espectáculos, y que hoy están trabajando a pleno, con doble alegría, por lo que podemos disfrutar de esos servicios, del acceso a esos bienes como son los culturales, y por la cantidad de gente que recupera capacidad de ingresos a través de la recuperación de esas actividades. Sí. Así que yo tengo una visión en general optimista del resultado de las elecciones, más allá del machaque encuestador que trata de generar desaliento, pero creo que va a ir más gente a votar que la que fueron las PASO, y creo que ahí hay un gran reservorio nuestro por varias razones. Por esto que acabo de decir, porque en las PASO nuestro sector no jugaba nada, y por lo tanto hubo mucha gente que dio menos importancia, porque el tema de la pandemia hoy está mucho más lejos de aparecer como una preocupación, así que creo que vamos a tener mucho más votantes, y en eso mucho más votante, la proporción que va a votar nuestra propuesta va a ser mucho más grande. Muy bien. Creo que va a ser así. Bien, Carlos, como siempre, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, chau, Ari. Chau, chau. Carlos Heller, diputado nacional, candidato a renovar su banca, hombre, presidente del Credicop, también. Sí. E hincha de Boca, ya que vamos a hacer la tarjeta completa.